Técnica Alejandro Carosella, control central Cristian Barrio Nuevo, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, producción general Gonzalo Dávila, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Soy yo, sos vos, es más que dos, es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos, la radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, mucho más. Es nacional, es Radio Nacional. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días, 7:01, hoy más que nunca. Por supuesto, yo no soy Eduardo Anguita, nuestro primer gran conductor está con una leve indisposición en la garganta. Cuidemos esa gola, le dijimos a Edu. Quien te habla, Hugo Pérez Cedero, te da los buenos días. Acá con los amigos, ¿eh? Es que la gola se va. Y aquí estamos para hacerlo juntos como todos los días hasta las 9 de la mañana. A mi izquierda, una rubia infartante, diría Diario Popular en la contratapa, la señora Mariana Gil Laborde. Contratapa, buen día. Por Chocho Santoro. Sigue apareciendo la foto de Chocho. No, sí, no tengo idea. Sí. Cada día mejor. Miren cómo saben, ¿eh? Cómo te agarré del Prado. Porque hay que leer todos los diarios. La digitalización. Inclusive, especialmente los que cumplieron años, Hugo, ¿eh? Especialmente los que cumplieron años hace ayer y 25 años de Página 12. Claro. Bodas de plata a los amigos de Página 12. Sí. Vamos a brindar un aplauso a Página 12. Porque, ¡bravo! ¿Quién no lo ha leído alguna vez? ¿Quién no leyó a La Nata en Página 2? Sí, que él se quejaba de que no lo nombraban, estaba ahí. Y hoy La Nación, por ejemplo, cuando recoge la información, dice, bueno, que se hizo este acto de los 25 años que estuvo la presidenta, sin nombrar a La Nata. Y uno piensa, ¿dónde estaba La Nación cuando arrancó Página 12, no? Estaba, hace 25 años, uno se piensa en el año 87, piensa, por ejemplo, en ese año de la alzamiento cara pintada. ¿Dónde estaba La Nación hace 25 años? ¿Y dónde está La Nación respecto a Página 12 hace 25 años y ahora también, ¿no? Y hubo alguna mención también para diarios como La Nación en las palabras de la presidenta, muy interesante. La omisión a La Nata no debió existir, pienso yo, inmodestamente, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que La Nata debió ser nombrado porque fue, no sé si artífice, pero fue en un largo tramo sinónimo de Página 12. En los primeros años. En los primeros, sinónimo de Página 12. Marianita, sí. Vamos a hablar de números. Háblame del blue, háblame del green, del red. Te hablo de 7 grados 4 de temperatura, si querés. ¿7 grados 4? 7 grados 4. No se notan. No se nota tanto, ¿no? Pero bueno, bajó bastante. La humedad sigue elevada, 92%, el cielo está despejado. La máxima hoy llegaría a los 16 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana la mínima, 5. Lindo. Mañana 5. Sí. Y teléfonos para aquellos que quieran llamarnos para decirnos, váyanse a la... 0810-222-0870, el 49998700 y como siempre Facebook y Twitter. Aquí estamos hoy más que nunca recordando, Google me lo recordó, a las 5:15 de la mañana. ¿Qué pasa, Google, que cambiaste el logo hoy? 160, si nos está escuchando Horacio Anguita, 166º aniversario del nacimiento de Francisco Pascasio Moreno, que no nació a glaciar, nació a bebé, en una familia muy acomodada en Buenos Aires el 31 de mayo de 1852. Científico, naturalista, político, ministro de Relaciones Exteriores allá por el año 1874, creo, explorador, geógrafo argentino, en fin, visitador de la Patagonia y conservacionista, un punto muy extremo, Perito, Vaya que a los 23 ya tenía coleccionados 700 cráneos mapuches, y no solo conforme con eso, porque los cráneos, que además eran estudiados como objetos, ¿no?, como fósiles, se aprisionó a un grupo de aborígenes sobrevivientes de la campaña del desierto, los capturó y los exhibió vivos en el museo, además de que fueron estudiados como objetos extraños por los científicos de Europa, que eran los que sabían, ¿no? Así que bueno, así como te digo una cosa, te digo, tiene un medio vaso vacío muy lleno el Perito Moreno, ¿no? Pero bueno, es él, Francisco Pascasio Moreno. Vos decís eso, no te dice nada. Ahora decís, Perito Moreno, quiero ir. Acordate que era este, ¿eh? Acordate que era este. Buen día, Francisco Balach. Muy buenos días, ¿cómo le va, Hugo? ¿Cómo anda, amigo? Fantásticamente bien. ¿Pasan cosas buenas en el país? Pero, para tirar para el techo. Digamos, ¿en un 100%? bastante. ¿Eh? Sí, bastante. Si hay que mirar lo positivo, así arranquemos la mañana, por lo menos. Claro, arranquemos la mañana. Sí, tenemos varias cositas. Hoy está a las 11 de la mañana. El tratamiento en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el revalúo inmobiliario, que viene complicado, aunque parece que va a haber quórum a diferencia de las semanas anteriores. Puede ser revalúo inmobiliario, suena hasta poético, ¿no? Pero y le damos una característica poética. Revalúo inmobiliario. Hay un decreto firmado atrás por las dudas, eso dicen, así que vamos a estar tratando eso. Ayer estuvo, por otro lado, el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, en la Cámara de Senadores, asistiendo por primera vez a dar respuesta a las preguntas que los senadores, por lo que dicta la Constitución de 1994, debe hacer este jefe de gabinete, que es presentarse y dar respuesta a los senadores. Así que ahí dijo una frase interesante, que es que hay que desdolarizar, cual Biglietti, a desdolarizar. Y luego, bueno, está el tema del impuesto al mínimo imponible. ¿35% de eso? No se sabe cuál va a ser todavía. Ajá. Tuvimos a principios de esta semana esta confusión de lo que anunciaba la viceministra Mirta Real y lo que luego se desmintió, que no había sido, que era un posible aumento del mínimo imponible a partir de fin de junio, principios de julio. Y vamos a tratar de analizar cuáles son las dos variantes que tiene el gobierno, que son las que se ha enfrentado en otros momentos no muy sencillos, como fue el 2008 y 2009. Que finalmente optó en ese caso por una de las dos opciones que después vamos a contar. Así que bueno, hay un poquito y salteado para claro, uno piensa, cuando hay que mover estructuras muy fosilizadas, ¿quién las mueve? Gente que debiera no estar tan fosilizada como las estructuras para que la cosa prospere, ¿no? Así es, y el tema impositivo no es menor en esto. ¿Qué te parece? Horacio del Prado, ¿estás ahí? Buen día. Buen día, Hugo. Horacio. Solo para empezar, vamos a tirar una buena noticia para empezar. A verla. Roland Garros, segundo a segundo, ¿qué? Acaba de ganar el primer set, Pico Mónaco. Le ganó al checo Lucas Rosol, primera vez que se enfrentan. Le ganó en tiebreak 7-4, o sea que comienzo duro, pero auspicioso. Esto simplemente para que tengas una buena noticia en el arranque. Muy bien. Y después tenemos ese... Hay más buenas noticias. Pero tenés una cantidad de goles de Boca. Penales. En definición por penales, que anoche ganó Boca, superó la instancia de cuarto de final, pasó a ser semifinalista en la Copa Argentina. Superó a Rosario Central, que le dio más trabajo del que se podía haber supuesto. Sobre todo, digamos, en el comienzo del partido Boca le tiró la camiseta y se notó que había una diferencia. Si querés, de jerarquía histórica, Central medio con Boca siempre ha tenido sus problemas. A Chicoria, pero después empezó a jugar Central y casi se lo gana. Se puso 1-0 muy bien. Se lo dio. El partido se lo regaló casi. Se lo regaló, la verdad. Es que Boca se lo merece. Llegado el momento, la verdad de la verdad, penal para Central, está 1-0 ganando Central. ¿Sí? Lo va a tirar el goleador Toledo, que hizo un gran gol. La angustia del arquero frente al tiro de penal. Exactamente. Y vos sabés que en la noche, este arquero Sebastián Sosa, el suplente de Boca, sí, uruguayo, muy buen arquero, y que siempre algún penalcito se ataja. anoche, que después hubo definición por penales, en todos los tiros se tiró abajo a la derecha y se lo tiraban al otro lado. Pero en este que fue en el partido, tipo la adivinó, tiene, viste, esa intuición que tienen los atajadores, los Goicocheas, esos iluminados. Dijo, este me la va a tirar. Lo miró, no sé qué hizo. Lo pateó donde no le convenía a Toledo, que era muy anunciado, al palo que eligió a la izquierda del arquero, a la derecha del shoteador, y se lo sacó con relativa facilidad. Ahí ganó el partido. Se derrumbó Central porque había construido un triunfo. Se cayeron y empezó a crecer Boca como pudo. No jugó bien Boca, no jugó bien. Eso es lo que lo hace épico al fútbol, ¿no? Cuando en un minuto puede suceder, darse vuelta a la tabla de una manera atronadora. Sí, y que Central, para equipar a la Boca, tuvo que gastar mucha nafta, mucha energía. Claro. Entonces, cuando tenés esos 15 minutos, vos te jugás todo. Sí, bueno, me la juego acá. Si no acierto el pleno, ahora, si te viene, estás jugando 2-0 y te viene, acertada, ¿viste? Tenés el penal, está todo servido. Se pasó el colectivo, no lo agarras más. No lo agarras. No, hasta que venga. Era el último. Es como, hay uno de 168 que yo lo espero ahí cerca de Argentina. Si perdiste el 168, esperá, tenés que esperar hasta mañana. Hay un viejo dicho que dice que el 168 no es como el tiempo pasa. Desdolarizar. Adrián Corona. Hablamos recién, cuando abríamos, de La Nación y de Página 12. Sí. Y cómo hoy La Nación trata el cumpleaños de Página 12. Vamos a escuchar lo que pasaba ayer en palabras de la presidenta. 25 años de Página 12. Ex-ESMA, dice el zócalo de la pantalla. Y escuchamos cuando la presidenta justamente habla de La Nación y de Clarín. Y no lo nombra Clarín, habla de La Nación de Página y deja entrever que son diarios que uno ya sabe para qué lado van, pero que hay otros diarios que despistan. Yo lo definiría como una contraseña. Una suerte que vos veías a alguien con Página 12 y más o menos sabía de qué se trataba. ¿Viste? Porque hay otros diarios, si tiene La Nación también sabe de qué se trata. Pero hay algunos otros que por ahí te despistan un poco, ¿viste? Entonces, para mañana, editorial de La Nación a todo color. Pero lo cierto es que, para decirte algo, en el departamento, cuando Máximo estaba estudiando acá en Buenos Aires y vivíamos allí en Juncal, pleno corazón de Recoleta, entre Uruguay y Paraná, octavo piso era nuestro, eran 9 pisos, 10 pisos, el diario te dejaba los diarios en cada... Entonces vos veías todo, La Nación, y llegabas al octavo y ahí estaba Página 12. Y también comprábamos Clarín, debo decir la verdad, ¿no? La verdad hay que decirla. Pero los otros ni Clarín, era todo La Nación. O sea, te digo que una contraseña de identidad, una contraseña que no significa, ojo, pensar exactamente igual, discusiones, debate, al contrario, la contraseña de la gente que nos gusta debatir, que nos gusta discutir, que nos gusta argumentar, es como un ADN que llevamos adentro. Hablaba la presidenta de la contraseña, esto no quiere, atención, hackers, no quiere decir que las cuentas de la presidenta, la contraseña sea Página 12 con minúscula todo junto, ¿no? Aclaremos porque por ahí alguno prueba. ¿Te acordás de alguien, me no? Me acabo de acordar de Jacobo Timerman, que dijo algo bastante parecido cuando sacó La Opinión. Y dijo, yo quiero un diario que cuando la gente lo tenga abajo del brazo sepa quién es. Lo mismo pasaba con una revista donde estuvo el señor Hugo Paredero, ¿no? Así es, era una manera de identificación. Siempre tengo la imagen cuando viene la palabra humor a mi mente, el día que salía el subte, parecía un aviso publicitario, toda la gente diciendo humor, una cosa tremenda, era una cosa conmovedora, fuerte, sí, pasa. Pero che, no nombró humor ayer la presidenta, claro, no correspondía, era Página 2. Era el diario. Ahora el diario. La revista no habló de ninguna. Y Rudy Paz, hablando de Página 12, Rudy Paz, que son para mí una parte esencial, ¿no? Ese dibujo de que a veces sale a la izquierda y a veces sale a la derecha del diario. Pero llevan más tiempo en la tapa que el logo. Más tiempo en la tapa que el logo. Y siempre tienen algo que vos lees en dos frases y después te podés quedar hablando un rato si tenés ganas, además de reírte, ¿no? Por ejemplo, hoy hay un señor con un diario abierto y otro de bigote que está sentado. Los dos están sentados. Uno dice, Repsol dice que va a negociar cuando haya un nuevo gobierno. Y el otro dice, me pregunto qué quieren decir con nuevo gobierno. Y el otro contesta, me pregunto qué quieren decir con negociar. Es extraordinario. Los amigos Rudy Paz también, ayer parte, contraseña de Página 12. Lo escuché a Rudy justamente y le hacía una nota, creo que Barragán le hacía una entrevista tarde, en un programa que tiene a Carlos. Sí, Carlos sí, sí, en la medianoche. Muy entretenido, muy divertido, entre paréntesis. Y le decía que cuando él entró a trabajar a Página, todos creían que era un laburo por 3 meses, 6 meses, 1 año, después eso no duraba, y que eran muy pibes, naturalmente, por lo menos ellos. Y que era increíble, viéndolo hoy, cómo tenía sentado al lado a tipos de la envergadura de Juan Gelman, por ejemplo, en el escritorio al lado. O Soriano, o lo que fuese, ¿no? Sí. Quizás se dan cuenta de eso desde ya, pasado el tiempo y no en el mismo momento que eso sucedía. Pero realmente lo que se logró reunir en ese primer comienzo en términos de calidad periodística, intelectual, literaria, fue realmente casi irrepetible. Y está muy bueno que hablemos de esto, porque si uno presta atención al Zapping, a lo que está pasando por estas horas en muchos medios, sobre todo en las pantallas, hay como una gran pelea mediática entre periodistas, así como en otros momentos se da al estilo intruso. Vos ves un montón de periodistas peleándose con cualquier tipo de argumentos, como haciendo notar que todavía faltan unos días para que vuelva Marcelo Tinelli bailando y toda esa cosa que fue la vez de 24 horas. ¿Sí? Que, claro, al no haber eso, la previa. Pero vos ves, llama la atención cómo se ha hecho de alguna manera, se ha reproducido a partir de los Martín Fierro, sobre todo, todo tipo de discusiones en redes sociales, en la radio, por supuesto, pero especialmente en canales de cable entre periodistas. En canales de cable. Sí, señor. Ahora, ¿se juntan en una misma mesa, digamos, oficialistas y opositores, negro y blanco, A y B, se juntan o uno hablan de los otros? Es que en la mayoría de los casos son un bando contra otro bando, como diría. A solas, claro, a solas pero, el bando. Pero hay espacios, por supuesto, hay espacios de debate, y hay que reconocer que muchas veces se busca eso, se busca ese claro, ese porque como la presidenta dice una palabra que a mí me encanta, a pesar de que no soy belicista, pero habla de batallas culturales, cuando a la hora de enfrentar una discusión, un debate, no un chismorroteo de baja estofa. Yo te traje pelotudo. De Rosario. Claro, viste, calma el ego, hay que bajar el ego para eso. Claro, en la imagen que tiró la presidenta, esa del diario en las puertas de los departamentos, ¿no? Sí, qué buena, ¿eh? Tan característica. Esa es una batalla cultural también, porque, viste lo que se afana el diario. Sí. ¿No te ha pasado vos? No, me ha afanado. Las dos cosas me han pasado. Me han afanado y he afanado. O cuando lo vas a buscar y está dada vuelta, porque ya alguien te leyó los chistes, ¿no? Claro. Así que se ríe, de verdad. Sí, como decía Osvaldo Arrizón. Pero lo he afanado en La Plata, cuando cuando era estudiante de abogacía, viste, estudiante de abogacía. Son todos, ya estabas aprendiendo. Eras estudiante de abogacía. ¿Cómo te ibas a defender? Yo quería ser como Burlando, aún sin conocerlo. Osvaldo Arrizón le decía: roben, pero roben libros, hijos de otro. Roben libros, sí. Ya. Cuando decías, Francisco, lo de las redacciones esas con todos los cracks, ¿no? Se me cruzó esa imagen de Borges cuando dice: no quiero ser juzgado por los libros que escribí, sino por los que leí, ¿no? Entonces digo, yo como periodista, yo he jugado con tantos cracks, incluyéndolos a ustedes, y con tantas audiencias bárbaras, este es el centro que tiramos los que nos escuchan, que digo, yo en el periodista yo los tenía a Osvaldo Soriano, a Rodolfo Rabanal, había a Horacio Berbiz, que esto, había, Rogelio García Lupo, vos lo veías ahí y decís, ¿qué estoy haciendo? Estábamos custodiados por expertos, ¿no? Qué jugador, Andrés Cascioli. En humor Cascioli, estaba Tomás Sanz, estaba Dolina, Aida Bornik, el gordo Soriano después, Feynman, Kovadlov, aquel. Claro, lo que lo quiero a Santiago, sabes que lo quiero tanto que no lo puedo dejar de querer, pero me lastima cuando lo leo, ¿no? Y cuando yo estaba en deportes en el diario El Mundo, venían a conversar sobre deporte, venían Tito Cosa y Carlos Omigliano. Sí. Y venían ahí a preguntar, che, y Boca, Independiente. Pues es que jugadores uno ha visto de cerca, ¿no? Che, y hablando de ego, perdonen, pero que se me salió el mío de la solapa. Recordé que tuve la suerte, y desgracia porque solamente fueron 3, de escribir 3 contratapas ahí en Página 12. Sí, ahí las tengo guardaditas y atesoradas. ¿Tema? ¿Te acuerdas del tema? Uno sí, la pelota más larga del mundo, creo que era dedicado a Maradona. Y otro me parece que tenía que ver con un almuerzo de Dualde con Mirta. Mira, yo te lo habría afanado ahí entonces del pasillo, del edificio. Juliana Spatafora es la mujer que con sus manos mágicas hace que nosotros podamos estar hablando para que vos nos escuches. Buenos días, Juliana. Cecilia Muzzioli, tesoro. Te bancamos. Inés Gordon, Romina Rufato, Enrique Pelemer, todos dicen presente. Qué bárbaro, ¿no? En un horario tan inhumano para algunos, para nosotros se hace placer venir acá a hacer Hoy Más Que Nunca cada día. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy Más Que Nunca.

supuesto bonaerense no tiene ningún problema en sacar nuevamente este proyecto, ¿no? Recordemos, Francisco, que es un proyecto que busca que el productor bonaerense esté pagando por un impuesto que hace muchos años que está bastante atrasado, si no me recuerdo, de 15 o 20 años, y que, por supuesto, se están oponiendo a pagar más porque, en definitiva, van a tener que pagar más a nivel de impuestos nacionales, estamos hablando de bienes personales, venir a ganarse presunta y todo ese tipo de cosas, ¿no? Seguro. En algún momento hubo una propuesta, creo que del FAP, del Frente Amplio Progresista, de hacer algo similar a lo que se había hecho en Santa Fe, que era escalonar este tipo de aumentos y que también sería escalonado, en consecuencia, el de bienes personales, que es el que más duele, como vos estabas diciendo, en realidad. Sí, se hablaba de... Ellos tienen un proyecto parecido en Santa Fe, aunque yo diría que también está bastante, retenido, porque ellos están hablando de una escala progresiva de aproximadamente 5 años, o sea que se esté pagando aquí a 5 años los bienes personales, pero todavía el campo lo está rechazando, porque el campo está pidiendo realmente ahora que en vez de tomarse, digamos, como dicen ellos, la especulación inmobiliaria, se tome a partir de lo que es la producción, o sea, lo que produce la tierra, el campo, algo que sería bastante inverosímil, ¿no? Porque para eso está en el impuesto, por ejemplo, como ingresos brutos, ¿no? Que se paga por la producción que hace, en este caso el campo, o llámese un auto, o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí está la negativa, por lo menos en el oficialismo, entra tomando esta propuesta del campo, que habla de un impuesto por lo que produce la tierra, ¿no? Seguro. Merino, las fuerzas opositoras, los que se están oponiendo dentro del cuerpo legislativo, llámese el radicalismo, el FAP, ¿qué es lo que argumentan? ¿Por qué se supone que esto ayudaría al fisco de la provincia de Buenos Aires a tener no solamente más dinero, sino a salir de una situación compleja? ¿Cuál es el punto en el que reparan para decir, no, yo no apruebo esto, no acompaño esto? No, lo que están... ¿Es político, es estratégico, no romper alianzas? Yo pienso que es más que todo político. Es estar del lado de un sector que, como recordamos, en el 2008, con la resolución 125, causó desabastecimiento, ruta y problemas a nivel nacional. Me parece que tiene más por el político, porque en off se dicen muchísimos que están de acuerdo con este aumento. Algunos que otros quizás te piden también que sea algo progresivo y no tan así drástico como el aumento que está pidiendo por cierto, el oficialismo. Pero me inclino más por el lado de lo político, Francisco. Bien. Merino, ya que te tenemos aquí, cambio de tema y te hago una consulta y con esto te liberamos, que es la autorización o la prórroga del plazo que extendió la Secretaría de Comercio para la liquidación de exportaciones, pasando de 15 a 30 días. Ayer queríamos aquí en el programa meternos a ver un poquito más de ese decreto que se firmó y nos metimos en la página del Ministerio de Economía, Secretaría de Comercio Exterior, no hay nada. Por más que es claro que sí es una extensión de 15 a 30 días, ¿desde hace cuánto no están liquidando que debieran haber liquidado los exportadores? Mira, los exportadores están liquidando ya por lo menos hace casi 3 semanas para atrás y el lote muy anecdótico, por ejemplo, en el caso del sector agropecuario, que es el que yo más o menos manejo bien, el campo en este momento está teniendo cerca de 16 millones de toneladas en caso de soja, por ejemplo, de la campaña vieja, o sea, 2010-2011, que todavía no está liquidando. Estamos hablando de más de 8 mil millones de dólares que todavía se está reteniendo en los campos, y que está, por supuesto, esperando algún tipo de, por qué no decirlo, de devaluación, de mejora, ¿no?, de su rentabilidad para poder liquidar esos granos, ¿no? Estamos hablando, además, de si uno mira bien estos 16 millones de toneladas y lo compara con lo que había 2 años atrás, estamos hablando de una baja del 7%, lo que habla que realmente el productor está reteniendo y está esperando, por supuesto, a la hora de que mejoren un poco los pesos frente al dólar y de esa manera poder liquidarlo, y como decía, ¿no?, un poco más de rentabilidad a la que ya tiene sumada entre sus campos por la venta de este poroto, ¿no? Indudable. Con esta nueva medida que saca adelante la Secretaría de Comercio, ¿no tienen excusas para no liquidar o pueden volver a posponerlo? No, indudablemente el productor no tiene ningún apuro en hacerlo. No es tanta la presión por el productor, sino más que todo por el exportador, claro, que es el que sigue, tiene que transferir el dólar. El productor no tiene ningún problema, está sentado sobre la soja y nadie lo puede decir a que cuándo tiene que, claro, no tiene que venderlo o no. Y no lo vende actualmente, Francisco, porque no tiene ninguna necesidad, no tiene ningún pago en impuestos, no tiene una deuda que realmente antes no tenía, lo que ahora que parece que la sequía no quizás no le afectó tanto, y por eso no tiene tampoco que pagar nada, ¿no? Entonces ellos no tienen ninguna presión, así la presión sobre la exportación, que es la que tiene que liquidar rápidamente, pero si la exportación no puede liquidar, si el productor realmente no entrega su soja, ¿no? Seguro. O sea que son 8.000 millones de dólares los que están ahí esperando en las gateras entrar a un mercado que los necesita y bastante, ¿no es cierto? Sí, es bastante lo que lo están necesitando, por supuesto, pero como te digo, no tienen ningún problema y quizás por qué no quererlo desde el punto de vista político, ¿no? De la diferencia que tienen con el gobierno, pero yo me inclinaría más por el lado económico, que están esperando, apuntando a algún tipo de devaluación. Indudablemente. Merino Soto, periodista de Buenos Aires Económico, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más todo esto. Un abrazo grande, adiós. Clarito, ¿eh? ¿Lo político puede excluir lo económico? ¿Lo económico puede excluir lo político? Qué pregunta. Horacio El Prado, ¿hay raquetazos? Siempre hay raquetazos, estamos en el set a set desde Roland Garros. Mónaco ganó 6-0 el segundo set, o sea que está 2-0, había ganado 7-6 con tiebreak el primero. 7-6, 6-0 al checo Lucas Rosol. Y a un checo, ¿viste? Lo ganás a un checo, ¿eh? Sí, no es lo mismo. La agenda de los argentinos para hoy en Roland Garros, sí, va a seguir con, después de las 11, Leonardo Mayer con el alemán Cole Schreiber, un tipo duro. Schwank va a jugar con otro alemán, con Florian Mayer. Y ya va a jugarse el tercer set de Pico Mónaco, cerrará esto con un moño, con un packaging de lujo, con glamour francés. Y diríamos que Pico Mónaco es argentino, señora. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. ¿Qué pasa, Mariana? ¿Qué 7 de la mañana, 30 minutos. Vamos al servicio informativo. Allí está Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados una décima. La humedad, 91%, cielo despejado. El gobierno bonaerense actualizará los valores de los campos en esa provincia. Los propietarios rurales pasarán de abonar 47 pesos por hectárea a pagar 76 por unidad. En las primeras horas de la mañana, el gobernador Daniel Scioli firmaría el decreto para introducir las modificaciones impositivas y habilitar el debate legislativo convocado para las 11. Las organizaciones que representan a la mesa de enlace se movilizarán para rechazar la iniciativa y amenazan con iniciar medidas de fuerza. La justicia dará a conocer el veredicto por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. Se trata del proceso en contra de dos acusados por maniobras de inteligencia que terminaron en el secuestro y desaparición de estudiantes del colegio porteño Mariano Acosta y sus compañeros de un taller literario en la dictadura cívico-militar. La fiscalía y los querellantes pidieron penas que llegan hasta los 25 años de prisión. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 7 grados una décima, la humedad 91%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Siete de la mañana, 32 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Mariana, muchísimas gracias. Repasamos acceso a capital en esta jornada. Autopista Panamericana del Oeste y Riccieri exhibe marcha intensa, las demoras habituales en dirección a la General Paz, que muestra circulación abundante y gran caudal vehicular entre Mataderos y Liniers, sentido al Río de la Plata. Por otra parte, repasamos autopista Buenos Aires-La Plata. El panorama se está presentando con tránsito que se intensifica desde Quilmes hacia Capital. Hay retrasos en el eje Dock Sud-Puerto Madero. Puentes Nicolás Avellaneda y Pueyrredón, tránsito constante en sus respectivos pasos y más cargados hacia Capital. Y atención para aquellos automovilistas que deban circular hacia la capital bonaerense, porque los principales ingresos al casco urbano de La Plata presentarían complicaciones a partir de las 8 aproximadamente por una protesta de transportistas escolares. La medida afectaría a la bajada de la autopista La Plata-Buenos Aires, el acceso al Camino Centenario, Avenida 44 y Ruta 36. Además, 66 y 161 de la localidad de Los Hornos. Seguís vos, Mariana, gracias. Muchísimas gracias a vos, Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Bien informado. Hoy más que nunca. A la Madonna. Ah, la Madonna, ¿qué pasa con Madonna? ¿Qué pasa con Madonna? ¿Sabes qué? Viene Madonna en diciembre y ¿sabes qué? Cada vez que viene un artista internacional a Argentina, cuando llega, como pasó con el caso de Roger Waters, viene con el contrato cobrado previamente, ¿no? O sea, Madonna viene en diciembre y en estos días está cobrando esos shows aquí en la Argentina, y para cobrarlos hay que girar dólares al exterior, y para girar dólares al exterior hace falta cumplir una serie de requisitos. La productora que trae, la empresa que trae a Madonna, tiene en la Argentina también, por supuesto, su representante, y presentaron, a propósito de este tema, un plan para fomentar, desarrollar y mostrar de buena gana artistas argentinos en el exterior como condición para girar esta remesa de dólares, lo cual es una noticia muy interesante. Por más que volvemos a la nación, se alarmen y pongan que los controles de Moreno llegan al rock, lo que habría que poner es que gracias a esta política y a estos acuerdos, sí, una serie de artistas nacionales que van desde Calamaro a Miranda, que se van a presentar a nivel regional, hasta Fuerza Bruta en otros países, tienen la posibilidad justamente de mostrar lo nuestro en el mundo, y otras compañías de teatro y demás. Es algo muy interesante, y hay que destacar también la buena voluntad y el trabajo hecho desde el lado de la empresa productora en la Argentina, cuya cabeza visible es Fernando Moya, un productor que tengo la suerte, voy a decir, de conocer hace más de 20 años por distintas cuestiones laborales. Lo conocí hace 20 años cuando era el productor de Fito Páez en El Amor Después del Amor, y en aquel momento también, muy poco después, fue la mano derecha de Daniel Greenbank y de alguna época de lo que era rock and pop, en la venida de los primeros shows de los Rolling Stones y demás. Es un tipo que conoce y mucho de la organización del desarrollo de artistas, tanto acá en la Argentina como en el mundo. Así que es una muy buena, y me parece que está bien que cuando viene un artista como Madonna, cuando vino Roger Waters y demás, perfecto, tienen todo el derecho a venir. Además, Madonna tiene en la manga un as. Sí, ya sabemos. Yo estuve en la Rosada. Yo fui Evita en la Rosada. Cualquier problema, muchachos. En el balcón. Llamo a los gordos, dice Madonna. Estuve en el balcón. Así que no llores. Cristina por mí, no estuvo y estuvo Madonna, Adri. Y así escribimos la historia. Así que está buenísimo. Bienvenido. Bienvenido. Y hablando de historia, está bueno también el tema de que uno va viendo a medida que va envejeciendo, van pasando los años o va pasando el tiempo, como te sea más leve decirlo. Uno va escuchando decir la dictadura militar, va escuchando decir tranquilamente la dictadura cívico-militar, sí, y parece venirse los tiempos de la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Y así que pasen los años, ¿verdad? Sí, buen día. Para el programa del señor Anguita, la Nata tendría que estar agradecido que no lo hayan nombrado, porque si hubieran hecho una descripción de la trayectoria y su actual metamorfosis, realmente hubiera quedado bastante, bastante descolocado. No tiene vergüenza. Pepe de Villa del Parque, el programa, como siempre, muy bueno. La actual Pepe, metamorfosis. ¿Qué? Actual metamorfosis, o sea, la metamorfosis actual de la Nata. Hugo, ¿vos pensás que, por ejemplo, es una suerte a botón? Para mí es una suerte de Lilita que se dejó la barba y se sacó el crucifijo. Pero Pepe, lo cierto es que se puede, digamos, hacer mención de las cosas, incluso en un par de frases dejar claro cómo alguien puede camaleonizarse de manera tan tranquila, ¿no? Si en la provincia de Buenos Aires un kiosquero se funde, baja la cortina y a otra cosa. Si viene la sequía, estos tipos, los llamados del campo, son subvencionados con la riqueza que tienen, que paguen un impuesto razonable. Silvia Ramos Mejía. ¿Qué decís a Silvia? Esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? De lo que es este proyecto, sin duda. Esa es la idea. Y sobre todo, como decía recién Merino Soto, la sequía no fue tan fuerte, sí, afectó, pero no fue lo que se creía en enero. No sé si ustedes, incluso cuando empezamos el programa, los primeros días de febrero, parecía que era la peor sequía del siglo. Exactamente. Por suerte, no fue. Quizás tuvo un porcentaje, por lo que dijo él, de un 7% menos en términos de recaudación general. Esto no quiere decir que haya sido parejo, claro, para todo el mundo, pero no fue lo que en otras oportunidades. Y sí es cierto que hay una cantidad de dispositivos en términos de subsidios y de ayudas cuando suceden estas cosas que otros sectores no lo tienen. Y como dijo nuestra amiga oyente, la palabra razonable es muy razonable. Hola chicos, buen día, María Vicente López. Mira, ayer me acordaba, en el 2002, con el Corralito, los que estábamos en el Corralito marchando contra los bancos, tuvimos varias reuniones con gente de pequeños productores que les remataban los campos. Es más, nos hemos acompañado a tribunales para hacer presión que no se dieran las órdenes de remate. ¿Dónde estaba De Angelis? ¿Dónde estaba Bussi? ¿Dónde estaba Biolcati en ese momento? Hoy más que nunca recordar que un día como hoy nacía, el 31 de mayo de 1893, o sea, ¿hace cuánto, amigos? 119. Ahí estaba. Walt Whitman, poeta mayor estadounidense del cual mamaron muchos poetas, no solo estadounidenses, sino latinoamericanos y europeos. Yo me celebro y yo me canto, y todo cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. Indolente y ocioso, convido a mi alma, me dejo estar y miro un tallo de hierba de verano. Pero si está el Nano Serrat diciendo hoja de hierba, me tengo que callar la boca. Dice un poema de Whitman: creo que una brizna de hierba no es menos que el camino que recorren las estrellas, y que la hormiga es perfecta, y que también lo son el grano de arena y el huevo del zorzal, y que la rana es una obra maestra digna de las más altas, y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo, y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas, y que una vaca paciendo con la cabeza baja supera a todas las estatuas, y que un ratón es un milagro capaz de asombrar a millones de incrédulos. Este es un canto de amor y respeto a la más grande de todas las maravillas, que es la vida humana, y yo también lo creo. Los poetas, los grandes poetas tienen la virtud de hacernos quedar en buen silencio, pero no puedo dejar de decir que me equivoqué. ¿Qué? Que nació el 31 de mayo de 1819, Adri, o sea que hoy hace 193 años. Pero pasa en la foto de ahí, decía Photoshop. Decimos un ordinal. Centésimo, nonagésimo, tercer aniversario del nacimiento de Walt Whitman. Y recordamos también un gran seguidor, fanático y decidor recitador de Whitman, ha sido Facundo Cabral. Exactamente, recientemente ido. Fran, ¿qué tenés en las manos? Ayer creo que mencionamos cómo va a seguir el tema de la venta, de las operaciones inmobiliarias, de la compra-venta de propiedades a partir de lo que ha sido el último ajuste para la compra de dólares, cuando ha sido este tipo de operaciones históricamente hechos en esa moneda, cosa que estamos intentando corregir, pero me parece que viene por lo menos con algunas complicaciones o lentitud. Pero esto nos lo va a explicar mucho mejor Néstor Wallenten, que es presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Néstor, Francisco Balas, lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, Francisco, un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, las noticias que aparecen en los medios tienen que ver con que hay un impas, digamos, en lo que podrían ser las operaciones inmobiliarias de compra-venta, porque, bueno, seguimos con la tendencia de que todo sea en dólares. Hay una iniciativa, o por lo menos un proyecto, de que habría una especificación para todo lo que fueran estas operaciones. ¿Cómo lo está viendo usted desde su sector y qué panorama prevé? Bueno, indudablemente este impasse viene dando, o mejor dicho, no es un impasse, sino es una caída que se viene agudizando desde el 31 de octubre del año pasado, momento en el cual se imponen estas restricciones cambiarias, ¿no es cierto? Indiscutiblemente que los efectos de este último ajuste de las últimas semanas de mayo, indiscutiblemente han agudizado el problema. Desconocemos qué proyecto es el que usted me menciona. Se mencionan distintas posibilidades de hacer algún tipo de resolución que obligue a que las operaciones inmobiliarias se hagan en pesos. Evidentemente, será de la única manera, por decreto, que indiscutiblemente se cambie una costumbre de más de 50 años, un hábito de más de 50 años, de manejarse el mercado inmobiliario en dólares, porque indiscutiblemente convengamos que el mercado inmobiliario, como tantos otros bienes eventualmente de importancia, se han venido manejando en dólares en función de los distintos procesos inflacionarios que ha tenido el país. Dese cuenta que hemos tenido en los últimos 42 años 5 signos monetarios, de modo tal de que nunca se supo realmente con qué moneda estábamos conviviendo, y paralelamente sí lo que sabíamos era que la moneda de turno, bueno, era una moneda vil, porque indiscutiblemente los mismos procesos inflacionarios, como el que estamos viviendo en este momento, bueno, la envilecen, la deprecian permanentemente. De ahí que se encontró en el dólar, digamos, la moneda de cambio, la moneda de confianza, la moneda idónea como para comerciar en el mercado inmobiliario. Y más aún, convengamos que hace 10, 12 años salimos de una convertibilidad que era por ley, o sea, la convertibilidad peso-dólar, de modo tal de que fue el mismo gobierno nacional desde el año 91 que dolarizó prácticamente toda la economía. Bien. Ahora, todo esto hace comprender el por qué ha sucedido esto. Lo que sería interesante es ver cómo revertimos algo que va, que complica todo tipo de operaciones, y que reconozcamos que más allá de los argumentos justificativos que usted esgrime de lo que ha pasado en el país, no es lo más conveniente, ¿no es cierto? Me parece que no está mal esta idea de poder empezar a pensar en pesos y de que todos los sectores involucrados puedan también trabajar en esta opción. Una de las preguntas que surgen cuando se trata este tema es cómo han sido las operaciones que se han hecho en los últimos tiempos en términos de lo que se vende y de lo que se escritura, que hay un gran mito respecto a cuánto menos es el valor de lo que se escritura en términos de lo que se ejecuta en compra y venta de propiedades. No, mire, yo le diría que esta práctica se ha venido dejando de lado a partir del 1 de marzo del año 2008, que es cuando la AFIP impone el COTI, Código de Oferta de Transferencia, sí, de Inmuebles, en el cual, en aquel entonces, a partir de los 300.000 pesos, que en aquel entonces era el equivalente a $100.000, había que informarle previamente a la AFIP la puesta en oferta de ese inmueble, de modo tal de que si uno decía, pongo en oferta un inmueble de $100.000, después no podía escriturar por menos, excepto alguna pequeña diferencia que siempre es lógica en cualquier negociación. De modo tal de que, insisto, desde el 1 de marzo del año 2008, el gobierno a través de la AFIP ha tenido los instrumentos idóneos para controlar, claro, como para controlar. Correcto. ¿Comprende? De modo tal de que esto ya es un mito, es una fantasía de la historia, digamos. Sí, de la historia reciente, pero bueno, de la historia. Igualmente, una última consulta. Las operaciones que se han hecho en estos últimos tiempos, las pocas operaciones, ¿a qué valor de dólar tomaron se acordó entre comprador y vendedor? Mire, no, yo no le podría precisar, a mí no me ha tocado intervenir en ninguna. Yo pero le habrá diría escuchado que alguna operación se, sí, habrá hecho. Sí, pero seguramente, sí, pero esto ha dependido de las posibilidades del comprador y de las necesidades del vendedor. Ajá. ¿Me comprende? Claro. Pero de todos modos también le digo, quien sale a actuar en el mercado sale con los dólares suficientes ya debidamente atesorados, porque indiscutiblemente esta medida no rige de hace 3 semanas, esta medida rige desde el 31 de octubre del año pasado. Comprende. De modo tal de que haber salido al mercado sin los dólares era tirarse del avión sin paracaídas. Néstor Wallentin, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Al contrario, un placer. Buen día. Buen día. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Nacional. Llama al 43-28-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública. Estrategia de algunos conductores para captar a la audiencia no tiene límites. Que hay gente que está escuchando y escucha Radio Nacional, pero no escucha a todos el cuero. Yo me pregunto, se lo pregunto a usted, oyente, ¿por qué escuchan a Anita a las 7 de la mañana? No permita que Anita lo haga pensar a las 7 de la mañana, que lo deje dormir a esa. Todos en cuero. Martes a sábados, de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y el dúo del Elici. ¿Dónde? Sino en la radio pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la mañana, 48 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. La radio pública tiene cultura. Sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado, 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad. 18 a 19. Postales Argentinas. Directores jóvenes. Con Carlos Novati. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. Domingo, 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano, con Daniel Diglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene cultura. Cultura. No importa, no importa el clima de la noticia. Hoy más que nunca. La barra papada alma anda a las carcajadas. Cracks ganan a canallas al mandarla tras la valla. La cancha canta, champán para la farra. Al habla, Gaspar Alcaraz. ¡Anda, chanta! ¡Bárbara! ¡Basta! Sí, habla Mirta de Tucumán. Acá los ingenios siguen contaminando con la vinaza y con la ceniza. Ya contaminaron un pueblo del ingenio Florida, muchísimo, los chicos, toda la gente de la población tiene problemas de asma, problemas bronquiales, muchos problemas de enfermedades, y siguen contaminando, y toda esta contaminación va al Salidulce, que va a Santiago del Estero. Nadie hace nada. Buenos días, muchachos. Habla la señora Manta de Caseros. Yo quisiera preguntarme, todos los millones de personas que se quedaron sin trabajo en la época del 90, ¿le perdonaron el impuesto municipal, el impuesto a las rentas, todo eso? No, la gente estaba sin un peso y sin embargo se tuvo que pagar todo. Bueno, muchísimas gracias y los felicito por el programa. Gracias, Marta, por llamarnos. ¿Qué le decimos a Marta, Francisco? Es cierto, ¿qué le decís? Que tiene razón, que es verdad que otros lugares que han sufrido las inclemencias climatológicas no han recibido, sino alguna que otra esporádica ayuda. No hay que olvidar también que el sector agropecuario en estos últimos años y su éxito redunda en beneficios de las arcas nacionales. Así que ahí hay una ayuda interesada también en que las dificultades que pueda tener el sector sean paliadas de alguna forma. Pero sí es cierto que no es parejo en términos de quienes son castigados a veces por este tipo de cosas y qué ayuda reciben. Eso es cierto. Equidad, en tu nombre. Vivimos esperando que Horacio del Prado diga que Boca qué. ¿Que Boca qué? Primero te digo de Pico. De Pico Mónaco. Pico Mónaco que está 2-0, 3-2 en el tercer set en Roland Garros, ya que todo indica que lo va a cerrar prontito. Y que hay un caso bárbaro, un caso rarísimo, que es el caso Buffarini. Buffarini es un jugador de San Lorenzo, un pibe que llegó en mitad de campeonato, que corre mucho, que juega bien, pero que tiene la virtud de que le dio vitalidad al equipo, le dio a San Lorenzo una cosa de optimismo, de salud que no tenía, estaba en depresión y yendo hacia el foso, hacia la fosa, San Lorenzo. Ahora llega el momento de jugar un partido decisivo, porque San Lorenzo Tigre, los dos grandes que se están jugando el descenso. ¿Y qué pasa? Resulta que Buffarini parece que no va a poder jugar porque hubo una amonestación que en el partido contra Racing, amarilla, que no la, el árbitro Pitana no la pasó. O sea, le puso la amarilla, está por la televisión, está todo, pero se olvidó de pasarlo en el informe. Entonces, en San Lorenzo dijeron, bueno, no corre la amarilla, tiene 4 en vez de 5. Cuando llega un jugador a 5, no puede jugar el siguiente partido. En el último partido, ante Newell, llegó a la quinta tarjeta. ¿Y amarilla para que se olvida o no? Y entonces, ¿qué pasa? Esa tarjeta que le pusieron contra Racing y que oficialmente la burocracia no anotó. Sí. Se olvidó el árbitro, otro no controló. Es la ley de Murphy. Si algo puede fallar, fallará. Y si va a fallar, lo va a hacer en el peor momento. Se verificó la ley de Murphy de una manera impresionante. Entonces, ¿vos qué haces con eso? Bueno, hoy a la tarde va a ir a declarar el árbitro, Pitana, para decir, sí, la verdad es que yo, seguramente va a decir, la verdad es que yo le puse una amarilla y me olvidé de pasarla. Entonces San Lorenzo dice, bueno, pero el reglamento dice que hay hasta 15 días para reclamar por las cosas que se hicieron mal, que se hicieron. Y otro dice, sí, bueno, no, pero esto es, hay una cuestión que es actuar de oficio, está también en el reglamento. Los crímenes de guerra no prescriben. Claro, y la verdad es que la amarilla la tiene puesta. Y la verdad es que es un problema para San Lorenzo, pero tampoco es un problema insalvable. Lo cierto es que cuando se vuelva al fútbol la otra semana, porque esta semana juega la selección, hay eliminatorias, San Lorenzo no va a tener a este chico, seguramente va a pasar esto, no lo va a tener porque es como si vos te hicieras una multa con el auto, te sacó la cámara de seguridad, te mostraron cuando te bajaste a tapar con barro la chapa, bueno, estás filmado, estás escrachado, pegaste la patada, está todo, me parece que está más cocinado de lo que unos cuantos hinchas de San Lorenzo, qué sé yo, se me cruza Daniel Filbo para nombrarte uno de los Vicentico, famosos. Vicentico, mi hermano Alejandro. Bueno, la verdad me parece que nos vamos a sentir mucho, pero... Cosia, el cuervo también. Otro más. ¿Sabes? Bueno, la quinta amarilla está. ¿Qué va? ¿Y quién de los que ganó el Martín Fierro? Bueno, Tinelli, claro. Perdón, Marcelo Tinelli, diría Pettinato, por haber olvidado tu nombre. En vano, claro. Ayer salgo de la radio, me pongo a escuchar radio, a girar por el dial, haga la redundancia, y escucho a propósito del tema papel prensa y las amenazas que recibió Lidia Papaleo, a ella misma hablando, contando cómo Manieto la amenazó y diciendo algo terrible. Dice, recuerdo más la mirada de Manieto que la de mi torturador. Lo dijo en Ciudad Gótica, el programa de Rial en la red, y lo escuchó mucha gente, pero vale la pena volverlo a escuchar. Nosotros vamos al diario La Nación, que era un, no sé si seguirá siendo igual, era un lugar magnífico realmente, y el edificio particular, ¿no? Un lugar magnífico, muy grande. Yo nunca entendí por qué nos habían separado físicamente. Estábamos en un mismo lugar, muy grande, pero en un lugar estaban los padres de David, padre y madre, en otro lugar su hermano y en otro lugar yo. Desde ese, en un mismo ámbito, que era muy enorme, como yo te dijera, un living, pero enorme living. Y yo quedo en una mesa de otro lado con Manieto sola. Entonces yo nunca me voy a olvidar que él me miró y me dijo, usted tiene que vender porque en esto va a subir la de su hija. Entonces esto, cuando yo digo que no me acuerdo más los ojos, la mirada de Manieto, que la mirada de mis propios torturadores, a quienes conocí, obviamente, y a quienes vi, y también conocí a Camps, esa gente no me marcó, no me aseguró como me marcó Manieto, en el sentido de que no dudé ni un instante que lo que me estaba diciendo no era más que lo que me iba a hacer. Más clarito, echale agua bendita. Cuando se trata de esas cosas, ¿no? De amenazas, de cosas oscuras, pareciera que Manieto no miente. Impresionante. ¿Cómo me vendió Horacio Bernades en Página 12, Blancanieves y el Cazador? Yo la iba a pasar de largo por Blancanieves. Claro, vos ves eso y decís, ya la vi, ya la leí, ya sé cómo termina. Pero leí la crítica de Horacio Bernades en Página 12, un crítico a quien respeto mucho, lo conozco muy poco, pero me encanta leerlo. Claro, uno dice, ¿por qué me la vendió? ¿Por qué se la compré? Porque hay tanta coincidencia general con Bernades que cuando leo la mirada que tuvo él sobre Blancanieves y El Cazador, una película, una ópera prima, ¿eh? Una ópera prima de un señor cuya nacionalidad todavía estamos rastreando con Mariana, puede ser inglés, puede ser estadounidense, porque sabemos que era publicista Rupert Sanders, ¿no? Sí. Un nombre parece inventado para alguna novela de Agatha Christie. Rupert Sanders parece que ha hecho una película extraordinaria que se estrena hoy en los cines, pero también se estrena junto con Blancanieves. ¿Blancanieves quién es Blancanieves? Kristen Stewart, la chica de Crepúsculo. Esa. Es linda. Es linda. Es linda. Pero Blancanieves era la más linda del reino. Y sí. ¿No era la madrastra? ¿La reina? Blancanieves. Y lo que pasa es que ya Blancanieves era joven, me parece que ahí es donde empieza. No había Photoshop tampoco, ¿no? Bueno, porque acá la reina, la que sería la mala, o por lo menos la malvada, es Charlize Theron. Es hermosa. ¿Cómo puede ser? No, imposible. Charlize. Bueno, esta película se estrena en los cines hoy, y también una argentina, miren qué curiosidad. Se llama, es una ópera prima de Milagros Momentales, y se llama Abrir Puertas y Ventanas. Una película que ganó el Astor de Oro en el Festival de Mar del Plata, viene con ese aval, y que cuenta la historia de tres hermanas, tres mujeres que se reúnen tras la muerte de su abuela. Un par de meses atrás se estrenó la ópera prima de Eugenia Suero, que hablaba de Nosotras sin mamá, de tres hermanas que se juntaban tras la muerte de su madre. Mujeres tenían que ser, tenía piña. Las 8 de la mañana, vamos al servicio informativo de la Radio Pública con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 4 décimas, la humedad 92%, cielo despejado. Los operadores inmobiliarios aseguran que las propiedades deben venderse en pesos. El titular de la Cámara que los agrupa, Néstor Valente, consideró que el mercado de compra-venta podría reactivarse. Precisó que las constructoras van a tener que adaptarse a esta situación. Desde Aeroparque partirá el primer vuelo de Austral con tripulación femenina. A las 11:30 saldrá el viaje con destino a Salta. Los trabajadores de la aviación del país dijeron que se trata de un momento histórico. Deportes. Boca pasó a semifinales de la Copa Argentina, eliminó por penales a Rosario Central tras empatar 1-1 y va a jugar el domingo frente a Deportivo Merlo en Catamarca. La otra semifinal la van a jugar River y Racing en la provincia de Salta. Tránsito. Se produjo un choque en la autopista del oeste, kilómetro 23, en sentido capital, sin heridos, pero hay demoras en carril rápido. Por otra parte, la línea Sarmiento, con demoras de 12 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 7 grados 4 décimas, la humedad 92%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Hoy más que nunca, información en tiempo real. El Roland Garros sigue 2-0 arriba, 4-4 en el tercer set, el partido de Pico Mónaco contra el checo Rosol. Para agendar, hoy hay un plato fuerte, un partido de básquet muy interesante para seguir. 22 horas va a ser televisado, que se juega en Mar del Plata. Peñarol de Mar del Plata ante Obras. Va a ser el sexto partido de la serie de 7 por la final de la Liga Nacional. Está Peñarol con 3 victorias contra 2 de Obras Sanitarias. Un gran partido. Los que han jugado hasta ahora han sido todos muy atractivos. Y el de esta noche, por supuesto, si van 5 jugados y al mejor de 7, le podría dar a Peñarol el cuarto y definitivo triunfo, que lo consagraría como tricampeón de la Liga Nacional, un logro verdaderamente más que meritorio. Además, como hoy no hay otra, no hay competencia en la televisión para el básquet, por suerte, pues generalmente uno está tironeado, ¿no? El hincha de los deportes está tironeado por la múltiple oferta. Roland Garros se juega temprano para nuestro horario, pues está jugando en París, esa es la sede. Y no hay fútbol esta noche, entonces este partido nos va a permitir verlo con toda tranquilidad. La ciudad de Buenos Aires, 8 grados 3 décimos, en la ciudad quería decir precisamente, la temperatura es de 7 grados 6 décimos, humedad 92%, el viento está calmo, el cielo despejado. Vamos a decir en lo que tiene que ver con el tránsito, que en el puente Pueyrredón chocaron un auto y una moto, así que hay demoras en la zona, eso es por un lado. En Sáenz y Perito Moreno también, ahí en la zona de Pompeya hay bastantes demoras porque no funciona uno de esos semáforos, y parece que el tren Mitre y el tren Sarmiento están teniendo algunas demoras, así que hay algunas complicaciones por ese lado, principalmente el Sarmiento, que tiene un poco más de demoras. Los teléfonos para comunicarse: 0810-222-0870, el 4999-8700, y recuerden, tenemos Facebook, pueden escribir allí en nuestro muro o en Twitter, @ hoy más que nunca. Sí, buen día, habla José de Parque Chacabuco. Este es un mensaje para el programa de Anguita. Con respecto a la especificación de los departamentos y de las casas, eso ya está especificado, porque si uno va a comprar, inmediatamente le hacen la conversión en peso. El problema no está ahí, el problema está con qué dólar lo están tomando. Si eso se tomó con el 1-1 y ahora lo están tomando 6-1 o 5-1, es incomparable igual. Ese es el problema realmente, que nadie está hablando y que nadie ataca. Gracias. Buen día, Gustavo Lavarría. Las transacciones inmobiliarias, hay una buena forma de ahorrar dinero y que no se encarezca la propiedad, y es eludiendo la acción del martillero, que se lleva un 3% de cada parte de comisión. El boleto de compraventa lo puede hacer el escribano. Es una profesión, para mí, mentirosa, que no sirve para nada. La transacción se puede hacer entre comprador y vendedor. Chau. Sí, buen día, Hugo Paredero. Yo lo que quería decir, por favor, no hablemos del campo. Campo es muy impreciso, es decir, es una nueva oligarquía con apellidos menos lustrosos, que es una vergüenza, son unos mezquinos, cuando nosotros acá en el Almirante Brown, Bursaco, Adrogué, hemos pagado los impuestos municipales y el inmobiliario de la provincia con casi un 100%. Todas las voces, todas caben aquí en nosotros, hoy más que nunca, amigo, gracias por llamarnos. Francisco Balaj. Hay que avanzar en un proceso de desdolarización. ¿Quién dijo esto ayer? Varios lo dijeron. Pero el que lo dijo cerca de las 5:30 de la tarde fue el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, en su respuesta a los senadores, que estaba citado para ayer a la tarde, como decíamos hace un rato. Suele estar cada 2 meses citado el jefe de gabinete a dar respuesta a las solicitudes, a las preguntas de los senadores. Queremos preguntar. Claro, exactamente. Bueno, en realidad, más allá de que quizás esto ya haya sido la frase que más rebotó en los medios, reforzar la posición del gobierno de ir por una especificación, que saben que es una batalla compleja y dura porque se cuela la inflación. Y ahí se complica un poco más porque hay un resorte, eso es cierto, complicado, de dónde me cubro y cómo me cubro. No vamos a descubrir nada con esto que estamos diciendo, pero digo, el proceso de especificación, que es absolutamente necesario, indispensable, y que se aplique, como hablábamos hace un rato, desde las operaciones inmobiliarias, de todas aquellas cosas que históricamente han sido ridículamente dolarizadas, es indispensable, pero también es cierto que en épocas donde tenés un nivel de inflación no muy bajo, para ser prudentes, las opciones de cómo protegerte tienden a ese resorte del pasado que hacía que más o menos se buscaran ese tipo de soluciones. Ahora, sin duda, si hay una persistencia en esta política de desdolarizar la economía, de especificarla, y hay un acuerdo que debe convocar a varios actores, que no debe ser una decisión solamente gubernamental, de la que deben participar empresarios, de la que deben participar distintos actores de la vida económica cotidiana, es muy factible. Pero también tiene que, me parece, haber opciones a ¿cómo hago para desarticular ese reflejo ridículo y en algunos casos comprensible, decir dónde me cuido de lo que me devora mis pequeños ahorros, un proceso que puede ser de inflación que no me ayuda? O sea que es complicado. Somos un país paranoico, pero tenemos derecho a sospechar tremendamente ganado. Antes, cuando Hugo decía la batalla cultural, ¿no? Se me cruzaba también aquella batalla del petróleo, como había llamado Frondizi. Antes hubo otros que hablaban de batallas parecidas, Mussolini, entre otros. ¿Pero no habría que dar, Francisco, una batalla de la vivienda en la Argentina? ¿No nos daría eso la posibilidad de que se empezara a mover la maquinaria de verdad? Seguramente. Una de las cosas de fondo nuestra es: ¿en qué lugar va a vivir mi hijo? Así es. Yo, mi hermano. Y datos concretos. Ayer Alberto Fernández mencionó un momento, hizo un cálculo muy rápido, con mucha, con una gran capacidad de memoria que tiene, indudablemente. Dijo: a ver, en el proceso de los últimos 8 años, quien compró dólares en el 2002 a 3 pesos y hoy a un dólar a 4.50, ¿cuánto ganó y cuánto hubiera ganado si hubiera puesto ese mismo dinero, esos mismos pequeños ahorros, en bonos? Reciben bonos de la deuda, en plazo fijo incluso, en operaciones de acciones de esas que se suelen o dar a los pequeños ahorristas, que son pequeños portfolios que combinan distintas cosas. Bueno, muchísimo más. Sin duda el dólar no fue un amparo, un refugio para el ahorrista, porque realmente no aumentó, no creció como tendría que, o se suponía que iba a crecer para cubrir eso. O sea que hay también elementos como para desmitificar que siempre el dólar sea aquello que históricamente... Garantía siempre. Exacto. Claro. No es así. Claro, los controles se ajustan, empieza a aparecer esta otra cosa que es ilegal, y esto también hay que mantenerlo. Y yo creo que acá estaría bueno una comunicación mucho más franca y mucho más abierta. Clara, ¿no? Más clara, y decir: miren, existe, o los medios insisten en poner un dólar que es ilegal. El dólar paralelo es ilegal, no es un dólar que se pueda comprar en cualquier lado de manera formal y legal. Y habría que hacer hincapié en eso, no solamente en que no esté mal o bien que se publique cuál es el valor, sino en no favorecer ninguna medida y hasta en castigar las medidas que tengan que ver con quienes propugnen o propongan actuar o hacer operaciones con ese dólar. Entonces, hay mecanismos. Me parece que hay que ayudarlos a que funcionen, hay que instalarlos y hay que ayudar a comprender por qué. Pues yo digo, y convocar algo que me parece que es un poquito más amplio que una decisión puntual de decir: vamos a especificar, como un acto voluntarista que requiere de muchas más herramientas que la sola enunciación. Uno en la ingenuidad cree: mira, sería bueno que existiera un dólar persona, una persona dólar o persona jurídica, alguien a quien uno pueda dirigirse directamente, como ya como Cristina, como puestista, como directora de teatro. Mira, está sobreactuando. Vos, dólar, estás sobreactuando. Estás demasiado blue. Estás demasiado blue, estás demasiado hard, estás demasiado paralelo. Hay que dirigirlo al dólar como si fuera, digamos, un actor muy rebelde, muy fastuoso. ¿Sabes cuál es el problema? Que es un actor norteamericano. George. Mira, y cobra en dólares, entonces. Y allá está uno a uno. Ah, ya está uno a uno. Le dirías: mira, George, a vos te estoy hablando. Hablemos, de igual a igual. Volvemos a Juan Manuel Abal Medina y su presencia. Volvamos de a ayer ver en el, jefe la Cámara de, Senadores. Vamos a escuchar a ver qué decía. Por el lado del superávit fiscal, que antes hacía referencia, lo interesante es que se logró siempre, no a través de esas políticas de ajuste que vemos fracasar una y otra vez ahora en los países de Europa y que van haciendo que la torta se reduzca todos los días, sino al contrario, a través de una política fiscal expansiva y de una fuerte inversión pública. Bueno, muy bien, es cierto lo que decía ahí en ese pasaje de su presentación de ayer Juan Manuel Abal Medina, y la economía en general o los salarios en general no han sido, es cierto, y en esto Abal Medina puede dar fe de las acciones de gobierno, variables de ajuste durante los últimos 8 años. Al contrario, en un año como este, donde se preveían dificultades que tienen que ver también con un contexto mundial complejo, muy complicado, en algún momento, a principios de año, si ustedes recuerdan, se decía ya a fines del año pasado, los topes para los aumentos en paritarias no van a tener que superar tal, van a complicarse los arreglos, no va a haber... Bueno, finalmente el gobierno no interfirió, los acuerdos entre las paritarias, entre empresarios y trabajadores se han desarrollado como el resto de los años, quizás con un porcentaje menor porque hay conciencia de ciertas dificultades, pero no fueron obstruidos. Y la posibilidad que ahora se, de alguna u otra manera, se va a tener que producir un arreglo, un ajuste en el mínimo imponible de ganancias para casi 1.5 millones de trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias, asalariados, quiero decir, también demuestra que bueno, que hay una idea de que el ajuste o que el mayor esfuerzo no se esté haciendo por el lado de los trabajadores. Eso es cierto. Y también, bueno, lo que hizo Abel Medina fue hacer un recorrido de los últimos 8 años, de los logros, 9 años, mejor dicho, de los logros obtenidos en términos de reducción de deuda externa, de renegociación de deuda, de lo que es la participación del Estado en la economía y en las decisiones centrales, como fue la estatización de los fondos de jubilación y pensión, y sin ir más lejos, llegando a lo que ha sido el 16 de abril con la recuperación del 51% de las acciones de YPF. De manera que dio respuesta, sí. Otro tema importante que tenía pensado ahí como muy presente los senadores radicales era preguntar por la situación de Chicone, de Calcográfica Chicone, cuál había sido, sobre todo teniendo en cuenta que no hace mucho se iba a contratar a Chicone para la emisión de billetes, y en realidad él dijo que bueno, que Chicone o que la decisión central de la digamos, de la impresión de billetes era propiedad absoluta de la Casa de la Moneda, que podría haber o no acuerdos con empresas tercerizadas, que podría ser este caso, pero que esto no implicaba que Chicone fuese una empresa que estaba ligada en forma directa y permanente a la Casa de la Moneda, desmintiendo esto, que era una de las preguntas importantes. Y la ¿quedaron otra... satisfechos los que preguntaban? No creo, porque no hay lugar a repreguntas. Vos sabés que esto es un procedimiento bastante particular y comprensible al mismo tiempo, dada la enormidad de preguntas que se hacen y a veces la extensión de sus respuestas. Los senadores presentan por adelantado y por escrito las preguntas y dan tiempo a que ese, bueno, se prepare él con un equipo de asesores, en este caso, a dar respuesta. De manera que no hay este debate o, digamos, una discusión que permita, como decíamos recién, repreguntas. Y por último, lo que también mencionó fue, ante una pregunta que había hecho, si no recuerdo, una senadora de Río Negro, se me escapa el nombre ahora, ¿cuál había sido el monto de las remesas de los, de los dineros enviados al exterior en el último año? Y ahí hubo un detalle bastante grande que da lugar a comprender cómo fue que se fue bastante dinero en términos legales, formales, de remesas de empresas multinacionales radicadas en el país que giran al exterior. Y ahí hizo un listado que después en otro momento lo vamos a tocar, pero como un tema en sí mismo que tiene que ver cuáles son o bajo qué sistema actúan o se siguen enviando remesas al exterior de empresas multinacionales. Eso. La tanda sigue su marcha. Hoy, más que nunca, la noticia al minuto. Comienza espacio publicitario. Postales Argentinas. Sábados. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Multicultural. Estás en la radio pública. Y de todos los colores. Radio de la Patria. Radio Nacional. Argentina. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene... tonos. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15 por la radio pública. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana, 16 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entrevistas. Se saca chispas de ironía, ¿no? Sábado, 13:15 a 15. Impresionante, digo, como que cruza el mundo. Reunión cumbre con Carlos Ulanovsky. Sábado, 17 a 18. Quiero que vos expliques a la gente. Una mujer con Graciela Borges. Cosas que dice son tan fantásticas. 20 a 21. ¿Qué es lo que usted recomendaría para realmente adentrarse? Los caminos de Pacho. Poca relación, salvo, bueno, las lecturas que he hecho. Con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. Te seguís reconociendo mucho más como un tipo de teatro. Decime que, quién sos vos. Esto significaría que no sos, digamos, un ambicioso. Con Eduardo Aliberti. Voces. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene entrevistas. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, en la información. El tema del mínimo imponible, del impuesto a las ganancias, viene debatiéndose desde a la par de lo que es las paritarias, el acuerdo entre trabajadores y empresarios, porque de no haber una modificación, el acuerdo que se ha estipulado, que se ha ido estipulando a lo largo de este año, entre, decíamos, entre trabajadores y empresarios, va a ser afectado. Pero bueno, hubo el lunes una declaración concreta de la viceministra de Trabajo, Mirta Rial, que decía, va a haber un aumento al mínimo imponible de ganancias entre a fines de junio a fin de julio. Después se desmintió y se está indudablemente trabajando, evaluando esto. Pero hace poquitos días me llegó un informe, un documento de trabajo hecho por Cifra, que es un centro de personas que estudian y mucho y que trabajan muy bien todos estos temas económicos, que es información sobre asignaciones familiares e impuestos a las ganancias y cómo afectan a los trabajadores. Estamos en contacto con Mariana González, que es economista e investigadora del Centro de Investigaciones y Formación de la República Argentina, que esto es Cifra. Mariana, Francisco Balas te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, contanos un poquito de la síntesis de este trabajo, que a mí me pareció muy interesante y que tiene que ver con a quiénes afectan, cómo afectan, no solamente el mínimo imponible, sino las asignaciones familiares, y cuál debiera ser el escenario que, digamos, a futuro, en esta medida que se anuncia de un incremento, como para que los logros de aumentos salariales no sean tragados, comidos o lesionados, podríamos decir, por un impuesto que no se mueva, ¿no es cierto? Claro, como bien decías, el informe trata de dos cuestiones que son distintas, sí, que están puestas en conjunto porque las dos afectan al ingreso disponible que tienen los trabajadores, pero en general afectan a distintas porciones de la clase trabajadora. Una de estas cuestiones son las asignaciones familiares del régimen contributivo, es decir, la asignación por hijo que cobran las personas en relación de dependencia. Y esto, en general, afecta a quienes son registrados, pero tienen salarios dentro de los más bajos relativamente, ya que actualmente el tope para cobrar estas asignaciones está en 5.200 pesos en términos brutos. Bien. Y la otra cuestión del informe, la que vos estabas mencionando más recién, es sobre el impuesto a las ganancias que pagan los asalariados, es decir, la que se llama la cuarta categoría de este impuesto, y que por el contrario afecta a la parte superior de la distribución de los asalariados, a los que ganan salarios más altos. ¿Cuántos trabajadores están siendo afectados por este impuesto hoy? ¿Tenés un dato más cercano de lo que yo tengo, que es un millón y pico, creo? Sí, mira, una forma ilustrativa de verlo es qué proporción representa sobre los trabajadores. Sí. Hoy serían... Siempre asalariados estamos hablando. Claro, siempre. Serían el 17% de los asalariados registrados tiene ingresos que implicarían que tiene que pagar el impuesto a las ganancias. Bien. Y sobre el total de ocupados, es decir, cuando ahí incorporamos no solo a los registrados, sino también a los no registrados, es el 8,6%. Claro. Por eso decía, estamos hablando de los que tienen salarios más altos. Bien, un debate que creo, me imagino, se debe estar dando y que creo que también se dio allá por el año 2008-2009, cuando comenzaba la crisis internacional, era qué hacer o cuánto aumentar el mínimo imponible, y había dos posibilidades. Si se aumentaba mucho, se aumentaba la recaudación, es decir, el Estado iba a recaudar más, y si se aumentaba poco y el Estado iba a recaudar más porque seguía con una capacidad. Ahora, si se aumenta más, el trabajador tiene más posibilidades de también disponer de más dinero y de consumir más. Entonces hay como dos estrategias: o producimos que el trabajador se quede con más dinero y eso vuelva al mercado en términos de consumo, o vamos por la teoría de es necesario recaudar más. ¿Cuáles de las dos posibilidades, si es que son dos o hay más, quizás, ves vos que pueden suceder para este año 2012? Nosotros lo que vemos es que hay una desactualización bastante importante de ese mínimo no imponible, que hay que considerar la situación actual pensando en lo que pasó en los años anteriores. quizá en el año 2009, el año en que afectó la crisis internacional con anterioridad, lo que pasó es que no se actualizaron para nada el monto del mínimo no imponible. Y luego se fue actualizando, pero relativamente poco. Entonces, si por ejemplo hoy nos comparamos con la situación del 2008, lo que encontramos es que crecieron mucho más los precios y los salarios que el mínimo no imponible. Claro. Lo que implica que se incrementó a su vez la proporción de trabajadores que tiene que pagar este impuesto. Te decía, actualmente lo paga el 17% de los asalariados registrados, en el año 2008 era el 9,2%. ¿No? Epa, sí, casi el doble. Claro, exactamente. Muchas más personas que entraron a tributar el impuesto. Indudable. Mariana, ¿qué porcentaje dentro de lo que es, quizás si tenés esta respuesta a mano, si no, no te preocupes, pero ¿qué porcentaje implica dentro del ámbito de la recaudación general lo que paga el sector asalariado formal en términos de ganancias? ¿Cuánto es o cuán significativo es? Bueno, yo no tengo el dato del año pasado porque no estaba publicado todavía, sino el del 2010. Uh-huh. Pero era alrededor del 4% de la recaudación impositiva total. Bien, no es poco, ¿eh? No es poco. No es poco, ya lo creo. Bien, Mariana González, economista e investigadora del Centro de Investigaciones y Formación de la República Argentina, CIFRA, CTA. Muchísimas gracias. Y seguramente cuando salga alguna resolución, alguna decisión ya más clara del Ministerio de Trabajo, anunciada por el Ministerio de Trabajo, te volveremos a llamar para que nos ayudes a entenderlo más clarito. Muchas gracias, Mariana. Bueno, gracias a ustedes. Adiós, gracias. Hasta luego. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Sí, buenos días. Para el programa de Anguita y demás colaboradores, mire, quería decirles que ese señor está mintiendo a calzón quitado. Él sabe muy bien que en las operaciones que se realizan en dólares en compra-venta de propiedades, siempre se escritura con menos. A mí, una persona, yo, bueno, compré un pequeño departamentito, nada. Y el vendedor me ofreció escriturarlo por una cantidad irrisoria a lo que yo me negué. Ah, buenos días, señores. Les habla Hugo de Flores. Este señor de la inmobiliaria que habló recién, falta la verdad, porque en el año 79 y 80, y supongo que más adelante también, las inmobiliarias de Vicente López, ellas, sin que nadie se los pidiera, acordaron hacer sus ofertas en pesos y no en dólares, y siguieron trabajando perfectamente bien, sin ningún problema. Me parece que lo más lógico, comerciar con el dinero del país, que es el peso. La verdad que lo que me parece que en el reportaje con respecto al mercado inmobiliario es que la inflación también es en dólares hace muchos años. Una casa que hace 4 años atrás valía 100 mil dólares, hoy sale 120 mil, la misma propiedad. Me parece que se olvidaron de ese tema. Señores, respecto a los valores inmobiliarios en dólares, quisiera agregar algo más. Yo tenía en el 79 un departamento que valía 80 mil dólares. En Vicente López, cuando las inmobiliarias cambiaron a cotizar en pesos, lo vendí en el 80 y convertido en dólares eran 40 mil dólares. 2 años después pude haber comprado ese mismo departamento a 10 mil dólares. No fue por mi departamento, eso ustedes lo pueden verificar. El presidente de la Cámara Inmobiliaria, tengo mis dudas respecto de lo que dice. Él sabe que el COTI es por 600 mil pesos. ¿Sí? Y que se lo hacen denunciar al vendedor, y que se denuncia, en la realidad lo hacen cuando la gente ya fijó el precio de escrituración, que por supuesto es un 30% menos que el valor real, o menos, a veces mucho menos. ¿Quién era que decía Víctor Hugo que el único problema del mundo es que todos tienen sus razones? Bueno, es cierto lo que decía, sobre todo el último oyente respecto al COTI. El COTI es el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles, esto que se estipuló en el año 2008 como para que exactamente se pudieran establecer valores más reales y no hubiera esta posibilidad de subescriturar. Bueno, sigue habiendo subescrituración, la última oyente dijo cierto, tiene un tope de 600 mil pesos y aparte sigue imperando con la complicidad del sector inmobiliario, que es parte activa en todas las operaciones comerciales, porque ellos sí cobran las comisiones en el valor de la real operación, no de lo que se escritura. Y lo que sigue siendo son acuerdos de partes, con la complicidad del escribano y con la complicidad de la Cámara Inmobiliaria. O sea, una invitación general a ser ilegales. Esto lo sabemos todos, claro. Que alguna vez hemos hecho alguna escritura, no estamos descubriendo nada, ni esto es periodismo de investigación, ni claro. Mucho menos. Pero hay un acuerdo y una complicidad entre las partes para beneficiarse de los impuestos que puedan tener, sobre todo el ITI, si uno tiene una segunda propiedad o lo que fuese. Y también, entre la inmobiliaria, nadie dice nada, va. Y los escriban. Entonces, cuando se produce este intento de decir hay que especificar y se impone una reglamentación bajo sanciones de que nadie puede saltearse esto, y hablo de los involucrados en cada operación, en este caso estamos hablando de las inmobiliarias, como puede afectar a otros sectores, que es ilegal operar de esa manera y que puede haber sanciones, y cada uno denuncia en el caso de que fuese así, bueno, hay maneras de establecerlo. Complicadas, sí, pero hay maneras. Y respecto a lo que decía el señor de la Cámara Inmobiliaria, uno no va a poner a pelearse en el aire porque no es muy simpático, pero es cierto que hay cosas que caen de maduro y todos en la Argentina tenemos experiencia más o menos de cómo han sido las operaciones inmobiliarias y el disparate también, que una oyente hizo referencia, a cómo también la Argentina ha tenido una burbuja inmobiliaria producto de las grandes quizás operaciones que se hicieron de construcciones a partir del 2003, post-especificación, post-devaluación y de la alta rentabilidad que ha tenido el sector agropecuario, que sabemos muy bien fue todo a ladrillos, a pozos y a propiedades, y que muchas propiedades, gran cantidad de las propiedades, sobre todo las que marcan la agenda de valores del resto, que son las que se sitúan en la zona norte, en los barrios más caros, porque son reflejos, sube eso y suben todos los otros barrios también, tiene que ver con una decisión no de alquilar de manera razonable, sino rentista, pero de una manera especulativa exagerada. Y bueno, en convivencia también con las inmobiliarias que han creído que la Argentina iba a ser Madrid o París y que acá los departamentos tienen que valer 4.000 o $5.000 al metro cuadrado. Un disparate, porque no hay relación alguna entre esos valores y el promedio de cualquier buen asalariado, ni siquiera de un asalariado medio. No hay manera, como tampoco hay créditos hipotecarios para acceder a esas viviendas. Es decir, es un disparate que va a tener que desinflarse. Pero reitero, hay una gran responsabilidad en el sector inmobiliario que siempre evade ese poner el cuerpo ante ese tipo de cosas. Y un pensamiento que dice que si el precio de ser europeo es la ilegalidad, no es tan caro, ¿no? Las 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo. Karina Pérez Pinto, Cindy Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 4 décimas, la humedad 94%, cielo despejado. Los operadores inmobiliarios impulsan la especificación de la compra-venta de propiedades. Aseguran que el mercado podría reactivarse con la utilización de la moneda local. El titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Néstor Valenten, sostuvo que la única manera de especificar el mercado inmobiliario tendría que ser por decreto. Será de la única manera por decreto que indiscutiblemente se cambie un hábito de más de 50 años de manejarse el mercado inmobiliario en dólares, porque indiscutiblemente el mercado inmobiliario, como tantos otros bienes eventualmente de importancia, se han venido manejando en dólares en función de los distintos procesos inflacionarios que ha tenido el país. Hemos tenido en los últimos 42 años 5 signos monetarios, de modo tal de que nunca se supo realmente con qué moneda estábamos conviviendo, y paralelamente sí, lo que sabíamos era que la moneda de turno era una moneda vil, porque indiscutiblemente los mismos procesos inflacionarios la envilecen, la deprecian permanentemente. María Alejandra Bonafini será indagada hoy por el juez Norberto Ollarvide. Es en el marco de una causa por el desvío de fondos públicos destinado a la construcción de viviendas sociales. Presentó ayer un escrito donde sostuvo que nunca tuvo un cargo en la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que estaba enemistada con Sergio Schocklender cuando fue echado. La hija de Eve de Bonafini sostuvo que desconfiaba de él, que dudaba de sus manejos y que se lo hizo saber a su madre. Bariloche seguirá sin gas al menos por otros 2 días. Se deben reconectar 40.000 medidores luego que una retroexcavadora que realizaba obras en la ruta 23 rompiera el gasoducto troncal que lleva el fluido a esas ciudades. Hoy volverá a suspenderse la mayoría de las actividades, lo cual podría repetirse mañana. Pese a ser rápida la reparación del caño averiado, cada usuario volverá a ser conectado en forma individual. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 7 grados 4 décimas, la humedad 94%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Hoy más que nunca en la noticia. En la noticia. Ya ganó en Roland Garros Pico Mónaco en set corrido 3 sobre el checo Lucas Rosol. Ahora va a jugar Mónaco en tercera ronda con el estadounidense Levin o con el canadiense Raonic. Sobre Hugo, sobre la selección nacional que juega el sábado, cuenta regresiva. Parece que Sabela, el técnico, va a poner todo. ¿Con qué juega? Con Ecuador, eliminatorias. 19 horas en cancha de River. Ya está todo vendido. Poner todo en fútbol quiere decir que si vos tenés, suponete vos tenés a Beethoven, a Bach y a Mozart, pero tenés que jugar con dos nada más, ¿a quién dejas afuera? Ahora, si los ponés a los tres, decís, qué bárbaro, che, y alguno que, suponete que en la partitura hace falta alguno que toque la matraca. Decís, ¿cómo vas a poner, teniendo esos genios, vas a poner uno que toque la matraca y otro que toque la cornetita? A ver, hay muchos que tocaban bien la matraca, ¿eh? Por eso, a veces hace falta. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, alguien tiene que recuperar la pelota, alguno tiene que transpirar, alguno, pobre, tiene que ir de arquero. Bueno, poner todo quiere decir que va a jugar Messi, va a jugar Agüero, va a jugar Higuaín y va a jugar Di María. Pero sobre todo los tres primeros, que son los tipos de... los que... Nuestros tanquecitos. Y los que explican de algún modo que la cancha se llene, que claro, se venda todo lo que hay para vender. Por ellos van. En el medio van a estar Gago y Mascherano. En la saga central, que es el problema más terrible que tiene la selección, que no está esa, la defensa, se supone que van a estar Federico Fernández, el flaco alto que jugaba en Estudiantes de la Plata, con Ezequiel Garay, Clemente en una banda, Zabaleta en la otra, y el pibe Romero en el arco, el flaco este alto, que no anda muy bien en su club, pero bueno, se las va rebuscando. Este es el Monumental, un escenario que, ¿sabes de qué te hablo? Padre. Me haces caer las lágrimas, me haces caer, si es Monumental me haces llorar, ¿no? Un lunarcito para Blancanieves, ¿eh? La distribuye Universal Pictures y está empezando en una trilogía Blancanieves y el cazador. Ya la palabra, Blancanieves y el panadero, Blancanieves y el verdulero, Blancanieves, su ruta, por favor. Bueno, llegó la hora de los aumentativos y de verdad, el tipo es actorazo y es tipazo. Entonces, y esto lo sostengo aún antes de enterarme de que nos escuchaba Darío Grandinetti. Buenos días, Darío. Buen día, Huguito, querido, ¿cómo estás? Bien, querido, ¿estás de verdad despierto? ¿Estás soñando que estás hablando por la radio? ¿Cómo es? No, yo soy un padre también que se levanta, no todos los días, pero varios a la mañana para llevar a la niña al colegio, entonces... ¿Hay días que te toca y hay días que no? Sí, hay días que me toca y hay días que no. Esta semana me está tocando. Esta semana te está tocando y, sí. Y venís de semana teatral porque el hombre está haciendo mineros. Con los compañeros, con los amigos, el airado Marrale Arana, allí en la Metropolitan, y ¿a qué hora termina eso? Y entonces, terminamos a las 11:30, depende del día de la semana, pero bueno, viste, después vas a cenar y... Ese rito sigue, ¿no? No todos los días, pero aunque sea en tu casa, entonces no te acostás temprano, te acostás, aunque vengas a cenar a casa, como fue el caso de anoche. Además, yo trabajo con mi hijo, anoche nos quedamos charlando un rato también. ¿Con Juan? Y bueno, sí, con Juan, así que me dieron a las 2 de la mañana, me dormí a esa hora, me levanté a las 7, por ahí me hago una siestita ahora, media mañana. Y esa está buena. ¿Cómo haces? Todos los días, y rodeado de bosteros, además. ¿Cómo? ¡Grande, Darío! Eso te da, no te da así un poquito de... es la realidad. No, si es tampoco para tanto, ¿no? Es duro, para renunciar, pero... La parte dura de la radio es aumento, es trabajo insalubre, puede pedir aumento. Este es el millonario que esperábamos, este. Sí, Darío, ¿y podés contar en la radio pública de que hablabas con tu hijo a la 1:00 a.m? Bueno, de las cosas del teatro y de algunas cosas personales. Sí. A nosotros nos gusta la tarea, la verdad. Nos gusta el oficio. Y tengo la fortuna de que a mi hijo también le gusta de una manera seria, entonces cada día podemos hablar de lo que pasó, de lo que creemos que debería pasar, de cómo podríamos mejorar. Tampoco son charlas de 1 hora y media sobre el mismo tema, pero sí, porque al hacerlas cada día no hay cuentas pendientes que uno tenga que explorar y profundizar demasiado. Pero hablamos de esas cosas. ¿Cuántos años tiene Juan, Darío? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? Juan tiene 20. Juan tiene 20. ¿Y sí, qué ven de parecido y de diferente de este país que nos toca palpitar en estos días el papá y el hijo de 20? Es una de las cosas que a mí más me gusta de este momento que estamos viviendo. Que no solo mis hijos y yo estamos viviendo un momento que yo creí que ni mis nietos iban a vivir, en muchos sentidos. Y uno de los cuales es que podamos hablar de esto, que podamos hablar de política. Y de esa manera demostrar que el término apolítico no existe. Un chico de 20 años no necesita ser ni militante, ni adherir, ni decir que es de ningún ismo para poder hablar de política, incluso con su padre, o con cualquiera de sus pares. Uh-huh. Y eso es algo que estamos viviendo de una manera, a mi juicio, inesperada. Inesperada. Casi mágica. Digo casi mágica porque yo esto lo digo siempre y no me importa pecar de reiterativo porque las verdades, o lo que uno cree que son verdades, lo siguen siendo siempre. Yo en el 2001, 2002, 2003 viajaba mucho a España y veía todos los días a gente yéndose, familias separándose, sufriendo dramáticamente, despedidas de padres, hermanos, hijos, novias, maridos, abuelos en Ezeiza, de gente que luego te ponías a conversar con ella en el preembarque y se iba a ver qué pasaba. Y dejaba sus hijos, dejaba su familia aquí, y eso se acabó. Y digo mágicamente porque en ese momento era impensable. Claro, porque si en ese momento pensabas en el futuro, solo lo veías negro. No, y además, si soñabas un futuro como este, te repito, yo no me lo imaginaba ni siquiera para mis nietos. Claro. Y apareció uno que se les escapó, que no lo vieron llegar, que la hizo bien, porque este engañó a los que tenía que haber engañado, en el sentido de que se hubiera contado, o si lo hubieran creído, sí, algunas cosas que di entrada, que las iba a hacer de verdad, no sé si hubiera llegado. Pero engañó a unos y nos resucitó unos cuantos. No, claro, claro, eso digo, pero bueno, me quise corregir para que no parezca. En realidad, tampoco engañó, él dijo que no iba a dejar las condiciones, sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, y no le creyeron, me parece. Y no había mentido. No. Y bueno, acá estamos, disfrutando de esto. Entonces, estoy muy contento, la verdad. Claro, anoche hablábamos de otra cosa también con los compañeros. En el teatro se ve, Buenos Aires siempre fue una capital teatral muy importante para en el concierto del mundo. Pero vos sabés, Hugo, agarrá desde el Tabarís para acá y empezá a nombrar los actores y actrices que hay en cartel en la calle Corrientes. Es impresionante. Hoy en Buenos Aires. Desde Julio Chávez, Norma Leandro, Alfredo Alcón Roto, Iván, Claudia Lapacó, Enrique Pinti, El Beto Brandoni, Pepe Soriano, Gasalla, Mercedes Morán, Pablo Echarri, Florencia Peña, Fernán Mirás, Verónica Ginás, Gustavo Garzón, Antonio Gasalla, Mora Godoy, Hugo Varela, Pipo Lu, Alejandra Flechner, Mineros, está Carola Reina, Portalupi, más los espectáculos de stand-up, más los musicales. Esto en la calle Corrientes, hoy. Esto, y todo funcionando bastante bien. Algunos más, otros menos. Está el espectáculo Toc Toc, perdón. Está Juan Pablo Gereto con Fabián Vena. Algunos funcionando mejor que otros, pero todos defendiéndose mucho más que dignamente. ¿Y esto por qué es? ¿Mágico? No, esto porque el país está bien, más todos los espectáculos que hay de gira. Entonces yo hablo de esto porque es lo que veo. Pero también he visto otros momentos en los que la gente no iba al teatro y hacíamos espectáculos y venían 20. Y esto nos ha pasado a todos. No había guita para comprar entrada. Exactamente. Claro. Y las entradas no son baratas. No, y la gente, y la gente viene. Y los espectáculos de gira, y hasta hace poco estaban, además de todos estos que te nombré, estaban Rodrigo de la Serna y Joaquín Furriel, que ahora están de gira, les está yendo bárbaro. Con está Carmen Constant. Barbieri. Sí, está Carmen Barbieri de gira, por lo que sé, le está yendo bárbaro también. ¿Qué sé yo? A mí me parece una de las virtudes más honrosas del pueblo argentino, si así pudiera hablarse, parece muy pomposo, ¿no? Es la de su afición al teatro, ¿no? Porque el teatro parece una cosa tan sagrada, tan enorme, tan abarcativa, tan pródiga para con la humanidad, que seamos un país, digamos, aficionado al teatro, que apuesta, que enseguida cree lo que está viendo y se suma al cuento con sus artistas, a mí me encanta que suceda eso. Sí, claro, y además tenemos algo que pocos países tienen, que es lo llamado el under, que es vendría a ser lo que el semillero al fútbol. Claro. Semillero de todo, de espectadores también. Andás no sin lupa ahí, porque podés encontrar un genio en cualquier... Exactamente, y ahí te encontrás con actores, directores, escenógrafos y teatristas de todos los sectores, haciendo sus primeras experiencias, y público también, tal vez. Jóvenes que van a ver eso, y no hay muchos países del mundo donde un chico de 20, 22, 23 años por ahí pueda decir que ya ha visto 10 o 12 obras de teatro en su vida. Es verdad. O sea, también se crea público. Y hablando de cine, Darío, tenemos ganas de verte. Mira, ayer hablábamos de esto con Federico Lupi, ensayando una película que vamos a empezar a filmar ahora en 10 días, basada en una obra de teatro de Mario Diamen, Cita a ciegas. Sí. Vamos a filmar con Federico, con Carolina Pereditti, Antonella Costa, entre otros. Ajá. Y así que vamos a hacer eso, y bueno, y hay una película que filmé el año pasado con Cecilia Roth, que seguramente se va a estrenar este año, supongo, va, que se llama Matrimonio. Y hay un proyecto para filmar el año que viene tuya, la novela de Claudia Piñeiro. Así que bueno, entre lo que filmé y estos dos proyectos hay cine ahí dando vueltas. Una alegría muy grande. La última, para que sea sincero, no para que nos elogies, como oyente del programa, ¿qué tenés para criticarnos? Esto que te dije antes, hay mucho olor a Riachuelo, mucha cosa. Volvemos a lo mismo. Sí, es eso. Pues es que no son tantos, se hacen notar, pero no son tantos. Pues hay que por momentos pareciera que son todos. Horacio Prado, nuestro líder deportivo. No, yo supongo que no, que el periodista deportivo no. Sí. Yo quiero suponer que no, que es neutral. Decile, Darío. No, palabra no muy, muy... La objetividad. No, sí. uno es neutral, Darío, pero... Sí, uno, pero no es una palabra con mucho prestigio últimamente. Claro, pero bueno. Uno es objetivo, tiene una tendencia a la objetividad. Pero cuando uno va al teatro, también tiene sus actores y sus autores de lo que uno es hincha, ¿no? Eso también funciona, ¿no? Sí, puede ser. Muchos de Boca. Autores. Dice que hay mucho público de Boca que le gusta a Darío Grandinetti. No, bueno, no sé, sí puede ser. Bueno, porque eso, a mí me gusta Tito Cosa, que es de Boca, por ejemplo. Es un problema que tengo, que tenemos él y yo entre los dos. Llega un momento que la camiseta se destiñe. ¿Y sabés qué tiene el teatro, Darío? Que el teatro es como ir a la cancha, que vos ahí ves de verdad lo que es el actor. Porque una cosa es ver el partido por televisión, una cosa es ver al actor en el cine, ¿no? Que hasta le pueden doblar la voz. Y otra cosa es irlo a ver de verdad, ¿no? Sí, pero también se ve, ¿eh? En el cine también se ve. Sí, en la televisión también. Si ves el partido también algo de verdad siempre tiene. Sí, se ve. Así que la televisión te repiten y ves el offside... O no, en el cine ves la cara en 7x3. Existe 7 metros por 3. Ahí te veo la mirada, ahí te veo... No, ahí te veo el alma, te veo. Hasta los poros te veo. igual hay pruebas cinematográficas del señor Grandinetti con una camiseta de Boca. No quiero decir nada más. No quiero decir nada. Yo me acuerdo, tengo memoria. Habló de Adrián Corol. ¿Qué tenés para decirle? Sí, ya sé. Sí, tengo memoria. De familia, el hermano me dijo lo mismo y le voy a contestar lo mismo que le contesté al hermano. A ver. El personaje requería esa camiseta. No tenemos el detalle. Te queremos y te admiramos, Darío. Bueno, muchas gracias. Le mando un beso grande y lo sigo escuchando. Bueno, abrazo enorme. Ahora al finalcito me hago la siesta. Chao. Ahí está. Abrazo enorme. Gracias, Darío Grandinetti, para la solapa del día de hoy en Hoy Más Que Nunca. Hoy los hechos tienen fundamento. Hoy Más Que Nunca. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Estamos en una fecha histórica muy importante para todos nosotros, también por el contexto político. Me preocupa y también veo que hay mucha gente que de pronto dijo, bueno, voy a apostar un poco por esta movida. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. Qué maravilla ese libro, ¿no? Una cosa increíble. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Rock que me hiciste bien. Sábados 2 a 5 con Miguel Greenberg. A esta hora en otoño estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana, 48 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional para todos los argentinos. Radio Nacional Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene swing. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco, hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. La radio pública tiene periodismo. Hemos entrevistado a Ricardo, fue de una altísima repercusión. Sábado, 8 a 10. Por eso lo traigo a cuento. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. ¿Qué problemas con la democracia que tienen estos sectores, eh? 10 a 12. Cuando se le vienen a tocar los privilegios. Julia Mengolini. Ari Lijalab. Gustavo Campana. Luciana Pecker y Damián Verduga. Simple como eso. Los que se vienen. 15 a 17. Contarles a todos quién está con nosotros, nuestra invitada de hoy. Mariana Moyano. Con una identidad. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene periodismo. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Tremendo, Adrián Corol es una cosa, es algo, no es un buscador de perlas, porque ya las encontró todas, es un encontrador y la va sacando. Hay que buscar para encontrar, y cuando Grandinetti, te diría que en más de una película, yo te vi esa camiseta azul y oro, y le queda muy bien, hay que decirlo, le queda muy bien. Es que tiene percha y le queda bien no todo a Grandinetti. Que no se puede le queda, escuchame una cosa. Díselo cuando esté al aire. Es que le queda bien. ¿Qué crees que le queda? Era darse cuenta la película. Y en Esperando también. Yo lo veo con. En Esperando, y, me sí, en Esperando. Y yo me acuerdo la escena esa también de darse cuenta, ¿no? Darse cuenta de la película de 84, emblemática, tremenda película, ¿eh? Brandoni, Doria, Zorrilla. Sonaba la masa de Silvio. Sí, señor, esa era la canción de darse cuenta de Darío, y hacía un trabajo espectacular. Jorgito del Prado. Antes, cuando Francisco Balas lanzó esos reportajes a los inmobiliarios y se armó la bronca con los oyentes, ¿no? Que le dicen, no, los escribanos son buenos, son malos. Se me cruzaba, por un lado, el libro de Carlos Nino, jurista argentino desaparecido, tiene un libro clásico que dice que esa cosa de no respetar la ley es la matriz de nuestros innumerables problemas argentinos. Pero yo te lo voy a llevar al Fóbal, dedicado a Darío Grandinetti, porque cuando se reinicie el campeonato, después de este fin de semana de eliminatoria, River va a jugar con Boca Unidos, ¿no? Boca Unidos de Corrientes lo va a recibir en cancha de River. El técnico de Boca Unidos, que se llama el Indio Ortiz, Hernán Ortiz, dijo, no, sí, por supuesto que nos van a incentivar, vamos a recibir plata para hacer fuerza contra River, porque eso lo hacen todo y es moneda corriente. Eso está prohibido por los reglamentos internacionales, locales. Sí. Es una transgresión que merecería sanción de la mayor gravedad. ¿Por qué? Porque es la contracara del soborno. Porque vos con el soborno, a veces en el fútbol hay una creencia que es, no, el soborno es para ir para atrás, yo eso jamás lo haría. Pero si me dan plata para ir para adelante, lo hago, agarro y eso está bien. El tema, ¿por qué está prohibido en las dos versiones? Porque siempre beneficia al más poderoso. Es decir, que yo tengo plata, entonces puedo... Claro, el que más tiene puede incentivar, y el pobre tiene que estar condenado a que no puede incentivar a nadie. Entonces, ¿viste como el trapito que te cuida el auto? Sí. No es obligatorio, pero si no me pagaste, después cuando vas, está el auto roto. Entonces, es la incentivación funciona así. ¿Eso pensás vos de los trapitos? Sí. Sí, sí, cuando vas a 10 cuadras del estadio, dejás el auto. Yo no tengo auto, pero es lo que yo pienso viendo a las víctimas de esto. Y te dicen, son 50 pesos. Es un abuso lo que cobran, es un abuso. Y además es alevoso, es una extorsión, y es una patotería de lo más guasa, que si vos no le das 20, si le das 20 ya te rompen algo. Y no hay derecho a que te rompan una cosa, no hay ningún derecho. Además no son pobres, son mafias organizadas en connivencia con las comisarías. Policía y Barra Brava. Sí, dirigentes, policía, Barra Brava. Esta es la verdad de la milanesa. Ahora, si vos me decís, un chico que duerme en el subte, un tipo que vende en el subte, no, yo le compro, ¿no viste que vengo lleno de pañuelos de papel? Le compro a todo. Tengo 200.000 resaltadores, porque me da un tipo que está laburando en el subte, digo, me pongo en el lugar de él. Si yo tuviera que hacer ese laburo, yo no le podría vender un pañuelo de papel a nadie, porque soy muy malo para vender. Entonces digo, pobre, lo ayudo, y bueno, así estoy en quiebra y lleno de pañuelos de papel. Horacio Carilina del Prado, una cosa así, son élite los que te están vendiendo. Bueno, todo esto para decir que está mal, que no solamente está mal que se acepte la incentivación para jugar contra el River o contra el... No es como el colesterol, el soborno, que hay del bueno y del malo. No, el soborno es malo siempre. Ah. La creencia es que la incentivación es colesterol ahora, bueno. Ahora la pregunta, ya que estamos hablando de leyes, de reglamento al fútbol, del colesterol bueno y del malo. ¿El gol con la mano vale o no vale? El gol con la mano... ¿Es malo siempre o es bueno siempre? Si la mano es de Dios, vale. Si la mano es de Dios, vale, pero... Y si Dios no existe, ¿qué pasa? Todo sería igual. Ahí sonaste. Ahí entonces pinchemos con alfileres, demos agua envenenada a los rivales, todo es complicado, vale. Es complicado. O sea, por eso Dios las etiquetas son complicadas. La pelota no se mancha. La pelota no se mancha. Francisco. En el día de ayer habíamos anunciado que iba a haber una reunión en la sede de UPCN, del Sindicato de Unión Personal Civil de la Nación, donde se iban a reunir los principales opositores a Hugo Moyano, que están intentando, bueno, armar un bloque que pueda dar batalla en las elecciones del 12 de julio. Pero la decisión que tomaron finalmente fue impugnar la convocatoria al Congreso de Elección de Autoridades que había sido convocado por Hugo Moyano para el 12 de julio, impugnación que seguramente prosperará porque el Ministerio de Trabajo va a dar lugar a eso, con lo cual la fecha del 12 de julio ya, aparentemente podríamos decir, que está en riesgo de ser la fecha en la que se realicen esas elecciones. Quien no asistió fue Barrio Nuevo. Barrio Nuevo quiere ser, cada día lo está insinuando más, un candidato más en la oferta que va a tener, van a tener los delegados, los trabajadores, para poder elegir autoridades. En principio estaba apoyando a Antonio Caló de la UOM para poder ser el candidato, pero ahora dice, no, yo también quiero competir. Y si no me dejan competir, me quedo afuera. Y Barrio Nuevo, el gremio de gastronómicos, puede aportar al grupo opositor a Moyano una cantidad de delegados importantes como para prescindir. Así que, más allá de la impugnación, la cosa dentro de la CGT sigue siendo complicada. Las alianzas no son tan claras ni tan firmes como quizás se preveían hace un mes atrás en términos de apoyo a Antonio Caló. Y bueno, y mientras tanto Hugo Moyano sigue con el ventilador prendido a full. Ayer dijo que el país va a salir adelante cuando lo gobierne alguien que haya pasado necesidades en su vida. Como yo. Como él. Son frases complejas, ¿no? Para analizar, y sí. uno lamenta ese tipo de frases, la verdad. Son lamentables. Duele. Uno lo lamenta porque son lamentables. Lamenta sobre todo por alguien que ha sido... importantísimo en el movimiento obrero y sobre todo en momentos tan difíciles. Y su hijo Facundo también tuvo una declaración quizás poco afortunada en el momento en el que se está debatiendo todo el tema. Venía de bien, la especificación, Facundo, ¿de que es los ahorros de nuestro sindicato también van en dólares? ¿Tuvo con Fantino? No suma, ¿no? La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Adri. No, estaba leyendo, y esto es una muy buena noticia, llegará a Salta el primer vuelo de Austral con tripulación 100% femenina, todo, pilotas, vamos a decir, auxiliares, todos en un avión Embraer 190 Austral, que está saliendo ahora a las 11:20 de la mañana de Buenos Aires rumbo a Salta, toda la tripulación integrada por mujeres. Estamos en pilota, qué bien. Anda a lavar los platos, le va a gritar un piloto desde otro avión. Mira qué bueno, te voy a agregar algo. Buenísimo. Dedicado a nuestras amorosas remeras campeonazas, María Gabriela Best, María Laura Ávalo, que son las campeonas panamericanas.